Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Antes del final de la gestión de Macri, jefes de ANSES pasarán a planta permanente. El gobierno del presidente saliente Mauricio Macri resolvió darles la posibilidad de estabilidad laboral a 70 directores de ANSES, cuyos sueldos oscilarían entre los 140 mil pesos y los 190 mil pesos. En contacto con la nueva, Lourdes Servín, una de las delegadas de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, repudió la medida. Las autoridades, bueno, que están en este momento nombradas dentro del ANSES y que por una resolución bastante arbitraria pareciera que van a quedar dentro de la planta permanente, pedimos justamente que tengan prioridad con nuestros compañeros contratados, que son los que realmente todos los días atienden al público, son los que realmente todos los días ponen de su mejor voluntad para que la administración, que ha sido muy golpeada, que ha sido, la verdad, muy maltratada, pueda dar respuestas a nuestros beneficiarios. Quien también hizo referencia a la situación de los trabajadores y las trabajadoras fue Héctor Parmetler, delegado de APOPS. Te están queriendo asegurar su gente, pero ni bien ingresó esta gestión, han despedido a todos los jefes políticos de la gestión de Cristina. Eso lo han hecho, creo que en el primer mes de gobierno. Y después no han tocado compañeros. Y la diferencia con aquellas gestiones que nosotros, por ejemplo, los jefes que nosotros tuvimos en la gestión anterior, han llegado también a la planta permanente, pero han pasado por todos los procedimientos Claro. protocolares, por decirlo así, han hecho el curso concurso, o sea, han llegado y han hecho todos los pasos a seguir, digamos, dentro del organismo. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo a nivel gremial es el pase a planta de los compañeros que ya hace más de 4 años, 4 años y medio, están en situación de contrato. Si esta gente va a quedar, y bueno, tendrá que ponerse a laburar como laburan cada uno de mis compañeros acá en la UDAD y en las oficinas del interior. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.